Agudito 2009 presenta una charla por las calles del centro con los famosos personajes de la peatonal Córdoba. El Gordo Ricota, Steven Tyler, Pancho, Piltrafa y mucho más. Vos lo dijiste, todos aquí en el centro rosarino. Lo pediste, lo tenés. Parece, contra la pared. Contra la pared, vamos. Separá las piernas, vamos, gordito. Separá las piernas. La mano contra la pared. Así que usted es fanático de Los Redondos. Fanático, y no me importa el laburo. Me gusta, a ver, para complacerme, cánteme algo de Los Redondos, algo corto, a ver. Te queda esta, como decía el potro. Voy a cuidar de mi amorcito. Estoy harto de la policía. En cualquier momento agarro una bomba molotov y la tiro en el patrullero y voy a la sesional y quemo todo, y quemo... ¡Qué bomba molotov! Y voy a quemar toda la sesional porque tengo aguante, yo solo, con 10 botellas, 10 porrones molotov. Che, Gordo Ricota, vení primero que te lustro las botas que tenía una mugre. ¿Y cuánto hace que no te la limpias? Así que usted es el famoso lustrabota Pancho. Pancho, el grande, el que me conoce todo lo del centro. Preguntá quién es el Pancho y te van a decir. Preguntale quién es acá en Córdoba San Martín. Hace 30 años que estoy laburando acá. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién sos vos? Yo soy Steven Tyler, cantante de Aerosmith. Les traigo mis botas de cuero de camaleón para que me las lustre. Sentate, te preparo, sentate. Ahí te arranco la cabeza, no tenga problema. Grande, pedir un autógrafo para mi sobrina, Pancho. Steven. Vení, pagame los $50 y después firmás todos los contratos que querés. $50 son. Pero ¿cómo $50? Fíjate, me dejaste un espejo, fíjate lo que es esa bota. Parte con espejo. Me arruinaste el cuero de camaleón de mis botas nuevas. No, pero es una manchita, ahora te la limpias. Pagame los $50, no te hagas el turro. Aquí llegó la policía, damas y caballeros. Les tengo que informar que están todos detenidos. Salvo usted, señor Steven Tyler, que es multimillonario. Todo el resto de ustedes, ciudadanos rosarinos, están todos detenidos. Todos van a marchar ya mismo en cana. A no ser que el señor Steven Tyler se lo lleve a todos a Miami y que a mí me deje una coima en dólares. ¡Espectacular! Gordo Ricotto, no tengo problema. No, para, no te calenté. Acá me pagó $50 y con eso lo endulzamos el milico. Milico, sos milico trasero vos. ¿Vamos a tomar un par de whisky? Yo en horario de trabajo whisky no tomo, a lo sumo vino tinto. Y escuché algo de $50, a mí con eso... ¡Viene el recital de Pierre! ¡Te viene el recital de Pierre de vuelta! Acá no se toma whisky porque si no hago la boleta enseguida. Acá no se toma whisky, si no hago la boleta enseguida. Pero más vale, zorra, más vale. A mí con $50 no me van a arreglar, Pancho, ¿eh? Te digo más, por lo menos agregale 2 de mozzarella. Aguditos en Sintonía presenta Diálogos en las calles céntricas de Rosario. ¡Miau! Voy a cuidar de mi amorcito. Bueno, circulen, descongestionando el centro, descongestionando.